Muchos de nosotros adoramos a un director de cine llamado Martin Scorsese. Director que con el paso de los años se ha permitido entrar en diferentes géneros cinematográficos sin importarle la opinión de sus pares. Director Martin Scorsese, de enormes clásicos de la historia del cine, como Taxi Driver, El Rey de la Comedia, Buenos Muchachos, Casino y Toro Salvaje. Martin Scorsese ha ganado el Oscar a Mejor Director, la Palma de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes, una enorme cantidad de Globos de Oro, BAFTAs, Grammys, Emmys y una vasta cantidad de galardones alrededor del mundo. Pero la siguiente historia no es sobre sus premios, sino sobre una de sus películas más recientes, El Lobo de Wall Street. Esta película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, está basada en la vida del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort y la intención de Scorsese, además de mostrar cómo era la vida de dicho personaje, era mostrar cómo el dinero, la droga y el sexo reinan en este mundo plagado de frivolidades. La película El Lobo de Wall Street obtuvo 5 nominaciones a los premios Oscar y también una polémica muy interesante. La cinta, que dura casi 3 horas y media, fue censurada en gran parte del territorio americano y europeo, además de ser prohibida en Dubái, en Malasia y en Nepal. La película posee 569 variaciones de la palabra fuck you, una enorme cantidad de escenas en la que vemos a los personajes drogándose y 4 secuencias sexuales, una de ellas una orgía homosexual. Todas estas fueron las razones de que, por ejemplo, en los Estados Unidos se recortaran más de 40 minutos de su duración, lo mismo que sucedió aquí, en Argentina, en nuestro país, y en gran parte del territorio sudamericano. La versión definitiva, la versión original de la película, se encuentra en la versión en DVD y en Blu-ray, sin cortes, sin censura, y con todas esas imágenes explícitas que Scorsese filmó y que el mundo no le dejó transmitir. Pero esta no fue la única polémica que invadió a la película de Martin Scorsese. Como les he dicho antes, el personaje que interpreta a DiCaprio está inspirado en la vida de Jordan Belfort. Este hombre vio la película y decidió en su momento demandar a Leonardo DiCaprio y a la productora. ¿Saben por qué? No porque en la película se lo perfila como un estafador, como un violento y como un mafioso, sino porque, según él, fue borracho nunca en su vida, ni tampoco degenerado, como se dice en la película. Jordan Belfort demandó por injurias y calumnias al director, al actor y a la productora, ya que, según él, el personaje de DiCaprio era una caricatura que sobrepasaba los límites de lo permisible y exigió una indemnización de 13 millones de euros, los cuales debían salir de Appian Way, la productora de Leonardo DiCaprio. La defensa del actor y de la productora aseguraron y respondieron diciendo que la película estaba protegida por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual asegura la libertad de expresión, y además que los creadores del film no tuvieron ninguna intención de diseñar a los personajes con malicia y que nunca difamaron a ese hombre. El juicio por el cual tiene a Leonardo DiCaprio, a Martin Scorsese y a este hombre todavía no está resuelto. Leonardo DiCaprio no hace mucho fue a testificar y se espera que en las próximas semanas, en las últimas semanas de este 2018, haya un veredicto sobre la culpabilidad de la productora. Por otro lado, el director Martin Scorsese sigue trabajando, sigue dirigiendo películas y en estos momentos está en la postproducción de su siguiente film, llamada El Irlandés. Cinta millonaria protagonizada por Robert De Niro, por Al Pacino, por Joe Pesci y por Harvey Keitel, la cual va a estrenar el año que viene en exclusiva por Netflix. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Martín Morales y esto es Hecho de Cine. ¿Te gusta el cine de autor o preferís las películas clásicas? ¿Mirás cine argentino, latinoamericano o europeo? ¿O acaso te encantan las películas pochocleras? Este es el lugar donde todas las miradas pueden convivir. She complicated. Left me and you to ride. Queremos que seas protagonista de este film que empieza a rodarse y al que llamamos Hecho de Cine. Pónganse cómodos, prendan sus celulares y preparen el mate, que el director Martín Morales está listo para comenzar. Hecho de Cine, porque el séptimo arte por fin encontró su lugar. Pero muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Martín Morales y los voy a estar acompañando aquí en Radio de la Azotea FM 88.7 hasta las 15 horas. Una horita para hablar un poquito sobre cine y sobre televisión. En el día de la fecha, día lunes, comienzo de semana, comienzo con una ciudad que está acompañada por el sol, por el frío también, pero por el solcito. Así que un comienzo de semana más que agradable aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hoy me acompaña Carolina Herli en la operación técnica. Y les recuerdo a todos ustedes, cinéfilos, cinéfilas, que si se quieren comunicar con nosotros, 4726-887, el teléfono fijo aquí de la radio. Si no, más fácil, por WhatsApp nos mandan un mensaje al 223-5828-700. ¿Qué temas vamos a estar desarrollando en el día de la fecha? Les propongo analizar, como hacemos todos los lunes, la taquilla. En este caso, no solamente de lo que sucedió el último fin de semana en Argentina y en el mundo, sino también analizar cómo fue el mes de octubre en la taquilla argentina. ¿Cómo terminó el mes de noviembre aquí en nuestro país? ¿Cómo fue la venta de entradas? ¿Mejoró un poquito con respecto al año pasado? ¿Mejoró con respecto a octubre, que fue uno de los peores meses de los últimos años aquí en la taquilla cinematográfica argentina? En un ratito ya vamos a comenzar con toda la información de la taquilla. En la segunda parte del programa les propongo analizar la vida y la obra de un gran director de cine que está hoy cumpliendo años y que me parece una muy buena oportunidad para nombrarlo, para analizar su vida y para recomendar algunas de sus películas. Vamos a estar analizando un director que no hemos hablado mucho en la historia de Hecho de Cine en estos dos años que ya están a punto de cumplir de programa, para poder estar metiéndonos en lo que va a ser este análisis sobre un gran director francés que está hoy cumpliendo años. Vamos a dar un paso más en la historia del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, hoy octava edición del festival, allá por la década de los 60, qué fue lo que sucedió en nuestro país y, por supuesto, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Algo de música, muchas noticias para compartir y muy buena onda para comenzar esta semana, esta primera semana de diciembre. Ya se acaba el año con mucha, pero mucha energía. ¿Cómo comenzamos? Vamos a cambiar la música porque tenemos que hablar sobre lo que sucedió este fin de semana, el fin de semana que acaba de terminar, y en el mes de octubre, con respecto a la taquilla. Vamos a empezar el programa hablando de números. Fue un fin de semana en el cual los números reinaron, la televisión, los medios de comunicación, y no vamos a ser indiferentes, porque se terminó octubre, se terminó noviembre, perdón, tengo el chip del octubre puesto, pero se terminó noviembre y tenemos los resultados de la taquilla y son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque vamos primero a analizar cómo fue la taquilla de noviembre en nuestro país. Y hay una buena noticia, por suerte. Pese a la enorme baja de espectadores que hubo en octubre en Argentina, en noviembre la concurrencia al cine aumentó. Creció casi un 14% en nuestro país. Esto se debió a varias razones, Pero la primera fueron por dos películas. La razón principal es por el estreno de dos películas. Primero, Bohemian Rhapsody, y segundo, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. El boom de Bohemian Rhapsody hizo que el mes de noviembre en Argentina hubiese un incremento en la taquilla nacional. Se vendieron 2.615.000 entradas en todo el mes de noviembre, contra 2.300.000 entradas en noviembre del 2017. Pero, por supuesto, todas las buenas noticias siempre tienen algo negativo. Si acumulamos todas las entradas vendidas desde enero hasta el primero de diciembre, la caída anual es casi del 7%. Así que, pese a que noviembre fue un muy buen mes para la industria cinematográfica en Argentina, el acumulado anual registra una baja de casi el 7%, 6.6%. El negocio del cine está resistiendo el boom de lo que es el servicio de streaming, Netflix en especial en nuestro país. Ni la devaluación ni la fuerte caída del consumo en todos los ámbitos en nuestro país terminaron por tratar de destruir este mercado como es el cinematográfico. En noviembre se vendieron un poquito más de 300.000 localidades más que en el mismo periodo del año pasado, registrando 2.615.000 entradas en todo el mes de noviembre. Y gracias al 1.100.000 tickets que vendió Bohemian Rhapsody, la película sobre Freddie Mercury, y las casi 500.000 entradas vendidas por Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, lo último de Harry Potter, se puede decir que noviembre ha sido un tremendo éxito en la taquilla local, por suerte. La recaudación, o sea, cuánta plata se recaudó, que es lo más curioso de todo esto, porque hablamos mucho de números de espectadores, pero cuánta plata significa 2.615.000 personas que hayan ido al cine en el mes de noviembre. La recaudación del mes fue de 352 millones de pesos y es una recaudación casi de 120 pesos más que el mismo periodo del año pasado, o sea, noviembre del año pasado. En este caso, la gran diferencia de recaudación con respecto a noviembre 2017 y noviembre 2018, además de que hubo un incremento en espectadores con respecto al año pasado, es el precio de la entrada, por supuesto. El año pasado el precio de la entrada estaba en Argentina promedio 107 pesos. Y en Argentina, en este 2018, en noviembre, el promedio de entrada a nivel nacional está en 135 pesos, precio que no vemos aquí en Mar del Plata, por ejemplo, que la entrada más barata está a 170, cuando no hay promociones, por supuesto, pero 170 pesos es la más barata, dejando de lado los días lunes, martes, que está a 85 pesos, pero el promedio del año, en lo que tiene que ver con el precio de la entrada, ahora está en 135 pesos. En el acumulado anual, como les dije hace un ratito, se han perdido en estos primeros 11 meses del año 3 millones de espectadores. Se cayó de 45 millones de espectadores a 42 millones de espectadores en este año. O sea, la merma fue de casi el 7% con respecto al mismo periodo del 2017. La buena noticia es que en noviembre repuntó mucho la venta de entradas, casi un 14% más de venta de entradas con respecto a noviembre del año pasado. Lo negativo es que en el acumulado anual, el cine nacional y el cine, las ventas de entradas en Argentina cayeron casi un 7%. ¿Qué pasó este último fin de semana? Comenzamos con la taquilla internacional. Como hacemos siempre, analizamos la mirada extranjera del cine y después nos venimos a la Argentina para ver cuántas entradas se vendieron este último fin de semana. La taquilla del fin de semana en lo internacional. Este fin de semana fue un fin de semana con muy pocas novedades en los cines del mundo. Tras el pasado puente festivo en Estados Unidos de la Acción de Gracias, las cifras recaudadas presentan un descenso bastante considerable en apenas una semana de diferencia. Ante este panorama de pocos estrenos en el mundo y de que el principal comercio, que es Estados Unidos, no tuvo un fin de semana muy bueno en venta de entradas, la cosa sigue prácticamente igual. Ralph rompe internet, o sea, la segunda parte de Ralph el Demoledor dominó nuevamente la taquilla internacional, mientras que en el segundo puesto quedó Creed 2, la leyenda de Rocky, esta película que va a estrenar muy pronto aquí en Argentina, seguida por El Grinch, y por Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Como se preveía, la segunda parte de Ralph el Demoledor ha vuelto a ocupar la primera posición en la taquilla internacional, logrando mantenerse con una caída a nivel mundial del 50% en venta de entradas y unos estimados de 25 millones de dólares en Estados Unidos y un total de 206 millones a nivel mundial. Ralph el Demoledor, esta segunda parte de la historia que estrenó hace unos años, está siendo un poquito mejor en performance internacional que la primera parte, así que veremos cómo continúa, pero por el momento taquilla internacional, Ralph el Demoledor o Ralph Rompe Internet, como se va a llamar aquí, sigue en el primer puesto, mientras que por cuarta semana ya en el mundo, por segunda en Argentina, el Grinch sigue ganando posiciones y va recaudando bastante dinero con un total de 400 millones de dólares a nivel internacional. Le está yendo bastante bien a esta película protagonizada, con la voz, por supuesto, de Benedict Cumberbatch, la nueva versión del clásico navideño, anti-Navidad sería, de Dr. Seuss. Así que, si no la vieron, El Grinch es una linda película, es la misma historia de siempre, pero es una linda película, está muy bien animada. Y el trabajo en las voces aquí locales estuvo también bastante interesante y está segunda en la taquilla internacional, seguida por Creed 2 y por Animales Fantásticos, que lamentablemente sigue cayendo, pese a que tiene un muy buen número, 519 millones de dólares de recaudación en estas últimas semanas, pese a que el número es muy bueno, está cayendo con respecto a lo que fue la performance de las otras películas de Harry Potter, y en especial la primera de Animales Fantásticos, que le está pasando el trapo de una manera impresionante en taquilla a esta secuela, por supuesto. Veremos cómo continúa la saga de Animales Fantásticos y si esta repercusión, esta caída en la taquilla, pese a que le está yendo bastante bien, en comparación, no hay comparación con las otras películas de Harry Potter, veremos cómo repercute esta caída en taquilla a la Warner y por supuesto a los guiones de Rowling, que creo que es el principal problema de esta segunda parte de Animales Fantásticos. La taquilla internacional liderada por el cine de animación. Ralph el Demoledor en el primer puesto y el Grinch también en el segundo. Y pese a que estamos cerca de Navidad, no hay estrenos navideños este año. No hay, ni a nivel local ni a nivel nacional, no va a haber estrenos muy navideños, así con mucho Papá Noel. Lo único así muy navideño es el Grinch, y ya estrenó. Así que veremos qué es lo que sucede en estas próximas semanas, últimas semanas del 2018. ¿Qué pasó en Argentina en este último fin de semana? Bohemian Rhapsody, la película sobre la vida y obra de Freddie Mercury, sigue primera y esta manía por la banda Queen sigue intacta en los cines argentinos. Estrenó hace casi un mes ya la película de Queen y la popularidad que está teniendo es impresionante en nuestro país. Acumula 1.200.000 espectadores la película Bohemian Rhapsody en la taquilla local. Casi en este último fin de semana se vendieron casi 420.000 entradas entre jueves y domingo. Y gracias al boom que está teniendo Bohemian Rhapsody, la taquilla creció casi un 14% en noviembre. Y al parecer este dominio de Queen en la taquilla argentina no va a parar hasta fin de año. Así que si no la vieron, quédense tranquilos que hasta enero la película va a estar en cartel. Así que Bohemian Rhapsody tranquilamente se va a transformar en una de las películas más taquilleras de este 2018. Bohemian Rhapsody en el primer lugar en la taquilla nacional, seguida por El Grinch, con un acumulado total desde su estreno de 200.000 espectadores. Tercera, Animales Fantásticos 2, con casi 500.000 de espectadores. Muy decepcionante la performance de Animales Fantásticos aquí en Argentina. Seguida por Burn the Stage, esta musical, esta historia. No es una historia, sino es el detrás de escena de los cantantes adolescentes Burn the Stage. Quinto lugar para Robin Hood, esta nueva versión moderna, bastante torpe, del clásico Robin Hood, con 33.000 espectadores. Taquilla argentina liderada por la música, liderada por Bohemian Rhapsody, con diferencia del mundo en el cual está liderada por el cine de animación. Un repaso rapidísimo por lo que sucedió en noviembre en la taquilla argentina, con un incremento en espectadores, pero con un balance anual que va a dejar una merma del 7%, por el momento queda todavía diciembre, y un análisis en la taquilla internacional liderada por el cine de animación y en Argentina liderada por la música de Queen. Carpinteros, mecánicos, yeseros, utileros, modelistas, pintores, maquetistas, tapiceros y costureras, cumplen una labor hábil y afanosa en la construcción y revestimiento de un decorado cinematográfico. Manos hábiles y dinámicas, manos mágicas, como que obra de magia habrá de parecer luego esa fábrica de ficción que luce como realidad ante los ojos del espectador. Obra de magia, sí, desde los primeros bastidores hasta que el ambiente se humaniza con la presencia de los intérpretes. Esta música, esta introducción, nos dice que tenemos que continuar analizando la historia del Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Y hoy, como hacemos cada tres días, nos toca analizar la edición número 8 del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, celebrado del 16 al 26 de marzo de 1965. El presidente del festival ahora es José Martínez Suárez, pero en el 65 fue Enrique Faustín, mientras que no había era una competencia concreta en el festival. Todas las películas que se presentaban en su mayoría competían por el Gaucho de Oro. No es como ahora, que hay muchas secciones, que hay muchas competencias allí. En el 65 había, y como los primeros festivales también y los siguientes, no había una selección de categorías dentro del Festival de Mar del Plata, por lo tanto todas las películas que se presentaban competían por el Gaucho de Oro. No eran muchas tampoco, así que fue un nuevo festival que se celebró en el 65 del 16 al 26 de marzo, y los encargados de elegir ese premio, el Gaucho de Oro, entre tantos otros jurados, estaban por ejemplo Rodolfo Kuhn, que era el presidente del jurado, el hombre argentino, por supuesto, Arturo García Burr, también de Argentina, y Roberto Talise, también de Argentina. Ellos tuvieron, entre tantos otros, la tarea de elegir los premios, los gauchos, como se llamaban en aquel año. El premio a mejor director en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata fue un gran director de cine, el que se llevó el premio Gaucho de Plata, mejor director, Claude Lelouch, por una película muy buena llamada Una chica y los fusibles. Si no la vieron, búsquenla. Es una gran película, Una chica y los fusibles, de Claude Lelouch, una película francesa muy, pero muy buena. El premio Gaucho de Plata, mejor actor, fue para Martin Held por la película La Fortaleza, película de la Alemania Federal, como era en aquella época, mientras que el premio a mejor actriz fue para Nuria Torrey por la película Diálogos de la Paz, película española. Y el jurado de la crítica premió este año a la ópera prima de un joven director, la película Crónica de un niño solo, la ópera prima de Leonardo Fabio. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y fue galardonada con el premio jurado de la crítica a lo que fue la mejor película para ellos del festival. Así que, si no la han visto, la ópera prima de Leonardo Fabio se presentó en el 65 en el Festival de Mar del Plata y se llevó uno de los premios aquí del festival. Mientras que el premio principal, el Gaucho de Oro, el Gaucho a mejor película, se lo llevó nuevamente una película italiana. En este caso, una película llamada Los Indiferentes, película dirigida por Francesco Miceli. Los Indiferentes se llama, y es la película que vamos a analizar brevemente aquí en Hecho de Cine en el día de hoy. Tercer Gaucho de Oro para Italia en estos 8 años, en estos 7 gauchos que se entregaron al premio a mejor película, 3 fueron para Italia. Por ahora, el país que más premios se llevó en lo que es la historia de estos primeros años del Festival de Mar del Plata, dirigida por Francesco Miceli, protagonizada por Claudia Cardinale, por Rod Steiger y por Shelley Winters. Es una adaptación de la novela homónima del escritor italiano Alberto Moravia, en el cual se cuenta la historia de Carla y de Michelle, que son 2 hermanos que pertenecen a una familia arruinada de la burguesía romana, pero son incapaces de afrontar esa situación. Carla se deja seducir por un hombre rico, que es el amante de su madre, mientras que Michelle se entera que está tratando de intentar asesinarlo para poder agarrar un poco del dinero y salir de esa crisis. Es una película difícil, Los Indiferentes. Es una película que es difícil por la simple idea de que es una película muy distinta a la novela. Es una adaptación en la cual se cambiaron muchas cosas. Aquí los personajes secundarios están totalmente opacados por la actuación de Rod Steiger, ese hombre que se enamora de esta mujer y que la hermana, está tratando de asesinar para sacar un poco de dinero. Es una película difícil de ver, no porque sea mala ni porque sea buena, sino porque si conoces la historia, hay muchos, muchísimos cambios que no se entienden. Esta película plantea la idea de la alienación a través de la estética de la indiferencia, como dice el título de la película Los Indiferentes, como pose asociada a la hipocresía, a la desmoralización y al acomodo social. Es una buena historia, la novela es muy buena, pero al final, por los muchos cambios que el relato sufrió en esta adaptación, queda como un simple cuento de las desgracias y las ruinas de una familia que hace lo imposible o lo posible por conseguir un poco de dinero para poder salir adelante. A mí mucho no me ha gustado, me parece que la novela es muchísimo, pero muchísimo mejor, de mucha mejor calidad que la adaptación a guión cinematográfico. Los Indiferentes se llama, por supuesto la pueden encontrar por internet, es una película italiana, Francesco Maselli fue el director y fue la película que se llevó el séptimo Gaucho de Oro de la octava muestra del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Les repito el título, Los Indiferentes. A mí mucho no me ha gustado, pero por supuesto el cine es totalmente subjetivo, es arte, por lo tanto ustedes tienen la última definición de que si es buena o no. A mí mucho no me ha gustado. Los Indiferentes, película que se llevó el séptimo Gaucho de Oro de la historia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Una película que, como les dije hace unos segundos, no es muy buena, principalmente por esa errónea adaptación de lo que tiene que ver con lo en la novela a guión cinematográfico. En el Festival de Mar del Plata, después de ver tres películas seguidas, salgo un poco a tomar aire, me tomo un taxi y le pregunto al taximetrero, ¿y no sabes cómo salió Racing? Me dijo, no, maestro, estaba viendo una película en la competencia oficial. Así es el Festival de Mar del Plata. Vivilo vos también, no te lo pierdas. Todo el equipo de Hecho de Cine necesita un breve descanso para seguir filmando. No te vayas, que ya volvemos. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. ADUM. 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM. 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256. Llámanos al 475-2001. O seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Compra calidad al mejor precio. Cooperativa Nuevo Amanecer. 8 puntos de venta. Sede central y fábrica, Tierra del Fuego 1650. Lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 13. Shopping peatonal, San Martín 2250, tercer piso. Avenida Peralta Ramos, esquina Soler. Chacabuco y 180. Luro 4136. Mario Bravo y Padre Duto. En Sierra de los Padres, Avenida Argentina 255. En Batán, Diagonal Mar del Plata 3273. Y en Tandil, punto de venta y fábrica, Ruta 226, kilómetro 134.5. Cooperativa Nuevo Amanecer. Acompañemos la construcción colectiva de una empresa recuperada. Farmacia Gremial de la Asociación Maestranza y Servicios de Casino. 20 de septiembre 2647. Atendemos obras sociales, IOMA, descuentos para afiliados. Farmacia Gremial, AMS Casino, 20 de septiembre, 2647. Teléfono 493-3766. En Mar del Plata, Hotel 10 de Septiembre. A metros del centro y las mejores playas de La Perla. 80 habitaciones totalmente renovadas, con aire acondicionado, wifi, frigobar y pantalla de 42 pulgadas. Cocheras propias, restaurante, playroom, salón de conferencias y un completo desayuno buffet para comenzar con todos tus días en La Feliz. 3 de febrero 2975. Reserva al 0223-495-8888. Y en Facebook, Hotel 10 de Septiembre. Hay un medio que te canta La Posta. Te mostramos lo que otros no ven. En tu computadora, celular o tableta, www.diariolaposta.com. Las noticias más allá del cerco informativo. La Posta, periodismo cooperativo. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios, y por eso denunciamos. En 2 años, las boletas de luz tuvieron aumentos de más del 900%. EDEA multiplicó sus ingresos, pero el servicio sigue siendo muy malo. No a los tarifazos en luz, gas y servicios públicos. EDEA, Sociedad Anónima, solo busca la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, perjudicando a los usuarios y trabajadores. La energía es un derecho. Sin acceso a la energía, no es posible la vida digna. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP o visítanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223-472-2001 y 2002. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Lunes y jueves de 17 a 19 horas nos encontrás en De Esto No Se Habla. De Esto No Se Habla, lunes y jueves de 17 a 19 horas. Estamos en un espacio donde le sacamos la venda a la mentira. A calzón quitado. Bueno, cuéntenme qué los trajo, por qué pidieron la reunión. La verdad que desde que empezaron con el tema de la educación sexual, en mi casa hay problemas. Joaquín ya se pasaba horas en el baño y ahora la nena. Ahí metida. 2 horas que yo siempre pienso que se está maquillando, que se está arreglando, y cuando sale, toda despeinada, maquillaje, nada, y una sonrisa de oreja. Estamos hablando de masturbación. Sí. Perdón, pero el problema es que lo haga la nena. Mario, ¿vas a decir algo? La verdad que estoy preocupada. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Basta de descanso. Volvemos al rodaje de Hecho de Cine, porque el séptimo arte por fin encontró su lugar. Continuamos en Hecho de Cine y en esta segunda parte del programa les propongo analizar la vida y la obra de un director de cine. Vamos a ambientarnos un poquito, vamos a cambiar la música, ambientarnos a este mundo del cine francés para hablar sobre la vida y sobre la obra de un gran director que hoy está cumpliendo 88 años, un director que espero que conozcan, y si no lo conocen, espero poder recomendarles algunas de sus películas para que vean y para que puedan disfrutar de su arte. Hoy vamos a analizar la vida y la obra de un autor muy particular de Francia, uno de los que siempre vemos sus películas en el Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Este año vimos algunas aquí de él. Déjenme contarles la historia de este director y de recomendarles algunas de sus mejores películas. Hoy está cumpliendo 88 años este director llamado Jean-Luc Godard. Si no lo tienen a Jean-Luc Godard, espero recomendárselos, porque es un gran director, un director muy particular en la historia del cine francés, y vamos a hacer un pequeño repaso. Déjenme contarles la historia de vida de este hombre y al mismo tiempo recomendarles algunas de sus películas. Hoy Jean-Luc Godard está cumpliendo 88 años... y este es un pequeño homenaje que le hacemos aquí en Hecho de Cine. Jean-Luc Godard es un director, guionista francés, de ascendencia suiza. Nació en París, en el seno de una familia acomodada, como dice él, siendo su padre un médico Paul Godard, mientras que su madre, Odile Monod, un miembro de la familia de banqueros allí en París. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, su familia decidió trasladarse a Suiza, país en el cual Godard vivió parte de su juventud y adquirió la doble nacionalidad. A fines de los años 40, Godard volvió a Francia para intentar cursar estudios universitarios. Pasó un breve tiempo en la Sorbona matriculado en antropología, carrera que abandonó pronto para volcarse en su pasión cinéfila y en la redacción de artículos y de críticas sobre películas en diversas publicaciones allí en Francia, como en la Gaceta del Cine, en Artes y en la más influyente revista de cine de la historia del séptimo arte, Carrières du Cinéma, creada por una enorme cantidad de maestros teóricos, entre ellos André Bazin. Una revista que hasta el día de hoy es uno de los ejemplares más importantes que se habla de cine en el mundo, Carrières du Cinéma. Godard y otros críticos de esta revista, como François Truffaut, de quien hemos hablado mucho, Claude Chabrol o Eric Rohmer, se convirtieron en cineastas en la primera parte, en la parte final, mejor dicho, de los años 50, configurando lo que en algún momento analizamos aquí en Hecho de Cine, la llamada Nouvelle Vague. Jean-Luc Godard fue uno de los directores que crearon este movimiento artístico, la nueva ola del cine francés, una ola en la cual trataron de diferenciarse del cine comercial allí de su país para crear una identidad propia dentro del cine francés. La Nouvelle Vague, una importantísima corriente cinematográfica basada allí en Francia en la teoría del autor, derivada del camera stilo de Alexandre Astruc, filmadas las películas en locaciones naturales, con mucha improvisación, entre otros rasgos característicos, por supuesto, siempre esa libertad de expresión entre el espacio y el tiempo, las dos bases principales de la teoría cinematográfica. Después de filmar varios cortos dentro de este movimiento artístico como la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard debutó como director de cine de un largometraje con una gran película llamada Al final de la escapada, película de 1960, un film dedicado a la productora estadounidense Monogram Pictures, protagonizada por Jean-Luc Belmondo y por John Simberg, coescrita por François Truffaut, con la dirección artística de Claude Chabrol. Como verán, todos estos directores se juntaron en la Nouvelle Vague para hacer sus propias películas, y esta, que es un peliculón, fue el arranque de Godard en uno de los títulos más significativos de esta ola, esta nueva ola francesa que tanto influyó en el cine posterior de la vida de Jean-Luc Godard y, por supuesto, el cine de la actualidad. Esta es la primera película que les quiero recomendar de su filmografía, la película titulada Al final de la escapada, película de 1960, ganadora del Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín a Mejor Director. Al final de la escapada cuenta la historia de Michel, el personaje que hace Jean-Luc Belmondo, un delincuente que tras robar un coche en Marsella emprende un viaje a París para cobrar un dinero que se le adeuda y volver a ver a su amiga estadounidense, Patricia, que está viviendo en ese lugar. En el camino empieza a ser perseguido por la policía y en un accidente, entre comillas, este hombre mata a uno de esos agentes policiales. El hombre logra escaparse, llega a París, y lo único que quiere es cobrar ese dinero y volver a encontrarse con su mejor amiga estadounidense. Es una gran película, que si no la vieron, búsquenla. Se llama Al final de la escapada, de 1960, de este enorme director que hoy está cumpliendo 88 años, Jean-Luc Godard. Luego de esto, en la década de los 60, fue una época clave y la época más importante de la filmografía de Godard. Es la época en la cual vemos la mayor cantidad de películas que él filmó, la mayor cantidad de imaginación que le dio a sus propuestas, y por supuesto los mejores éxitos dentro de su filmografía. Además del Al final de la escapada, esta película que les recomiendo, este prolífico director parisino estrenó películas como, por ejemplo, Una mujer es una mujer, del 61, Vivir su vida, del 62, El soldadito, en el 63, Los carabineros, una película de la cual hemos hablado aquí en Hecho de Cine en algún momento, también del 63, El desprecio, Buena aparte, Lemmy contra Alfville, Pierrot, el loco, película que ha marcado la filmografía de Godard, Masculino femenino, del 66, Dos o tres cosas de las que yo sé de que se habla, una película del 67, La Chinoise del 67 también, Weekend, y tantas otras, el documental sobre los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, y Le Gueule de Savoie, película del 68. Pero la segunda película que les quiero recomendar Es una que nombré recién. Una película que se presentó en el Festival de Mar del Plata este año también. Película llamada Masculino-Femenino. Protagonizada por Jean-Pierre Leaud. Este director que estuvo presente hace unas semanas aquí en Mar del Plata y que dio una muy, pero muy interesante conferencia de prensa. Una muy buena charla con maestros en la cual contó todo el detrás de escena de cómo fue filmar esta película con Jean-Luc Godard y cómo fue, por supuesto, la creación de este film. Masculino-Femenino, la pudimos ver en el Festival de Mar del Plata este año, es un peliculón. Cuenta la historia de Paul, un joven idealista que acaba de terminar el servicio militar. Él conoce a Madeleine, una joven atractiva que aspira a ser cantante y trata él de conquistarla. Ambos empiezan a salir y terminan juntos en una cama, aunque con dos amigas de Madeleine, Elizabeth y Catherine. Es una enorme película, Masculino-Femenino, se llama, formó parte del festival de este año, con la presencia de su propio protagonista, Jean-Pierre Leaud, que estuvo aquí en Mar del Plata. Búsquenla, Masculino-Femenino, otra de las películas que les recomiendo sobre la filmografía de Jean-Luc Godard. Luego de esto, alguna de las películas más logradas de toda la filmografía de Jean-Luc Godard, fueron protagonizadas por Ana Karina, una modelo y una actriz danesa, con la cual Godard se casó en 1961. Entre ellas, por ejemplo, una comedia romántica y musical llamada Una mujer es una mujer, la historia muy interesante sobre prostitución en Francia llamada Vivir su vida, Banda aparte, la cinta de carretera Pierrot el Loco, o la mezcla entre cine negro y ciencia ficción, Lemmy contra Alphaville. Todas estas historias, todas dirigidas por Jean-Luc Godard, todas fueron protagonizadas por Ana Karina, la mujer, o sea, la esposa de Jean-Luc Godard. En el 67, el matrimonio se rompió. Ese mismo año el director se casó con otra actriz, Anne Wysenki, con quien permaneció hasta el 79. Wysenki murió en el 2007. Y su tercera pareja, la tercera pareja estable de Jean-Luc Godard, fue Ana María Melville, una suiza que codirigió varias películas con su marido desde aquella parte final de la década de los 70. Y a partir de esta década, la producción de Godard resultó bastante irregular, bastante menor, en comparación con todo lo que hizo previamente. A diferencia de su colega Truffaut, que nunca permitió que la política condicionara su cine y su forma de ver la vida, Jean-Luc Godard siempre politizó sus películas, desde los tiempos revolucionarios del 68, año en el cual creó el Siga Bertov Group, un conjunto de cineastas atraídos por las ideologías marxistas y maoístas, en lo cual estaban entre ellos Jean-Pierre Gorin. Y en esa selección de películas, la más destacada creo que es Todo va bien, una película con Jane Fonda, una de las últimas manifestaciones de este director, por supuesto, de esta filmografía. Salve quien pueda la vida, Pasión, Nombre Carmen, Yo te saludo María, Forever Mozart. Todos peliculones, todas películas que han marcado la historia del cine francés y que por supuesto se las recomiendo. Jean-Luc Godard fue galardonado con un Oscar honorífico en el 2010 por su carrera. Nunca tuvo hijos. Hoy Jean-Luc Godard está cumpliendo 88 años. Y yo les recomiendo específicamente tres películas de su filmografía. Vean Masculino o Femenino, la hemos nombrado recién. Vean Al final de la escapada, también la hemos nombrado. Y vean El desprecio, otra de las tantas obras maestras que ha dirigido Jean-Luc Godard, este director que está hoy cumpliendo 88 años. Un director muy particular. Un director que se ama o se odia. No hay término medio en la historia del cine francés. Un director que mezcla el cine experimental con el cine narrativo común, pero un director que basó su vida en ese movimiento artístico llamado la Nouvelle Vague, que dedicó parte de su filmografía a desarrollar esas películas y que hoy en día está, por supuesto, continuando dirigiendo películas y que hemos visto gran parte de su filmografía pasar por el Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Hoy Jean-Luc Godard está cumpliendo 88 años y aquí, por supuesto, lo celebramos. Escuchamos algo de música a continuación, porque como les dije hace un ratito, Jean-Luc Godard, este director, dirigió el clásico documental sobre los Rolling Stones. Ese documental se llama Sympathy for the Devil y dentro de todo esa película, por supuesto, además de que se cuenta el detrás de escena de uno de los conciertos, hay mucha música, por supuesto. Así que vamos a escuchar el tema que le da título a ese documental, el documental Sympathy for the Devil, dirigido por Jean-Luc Godard. Escuchamos el tema principal de los Rolling Stones. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around.

Continuamos en Hecho de Cine, últimos minutos. Hoy se cumplen 36 años del estreno de una película de animación argentina llamada Mafalda. No sé si la han visto, la película de Mafalda. Es una película que estrenó en 1982, película que por supuesto fue filmada, en este caso dirigida por Carlos Márquez, con el guión de Alberto Cavado, sobre la historieta de Quino, Mafalda, película en la cual hoy 3 de diciembre se están cumpliendo 36 años de su estreno, así que si no la vieron, se las recomendamos, una película con todos esos diálogos que cuentan, por supuesto, sobre Mafalda, sobre su vida con su mamá, la vida de Mafalda, la familia, sus amigos, durante un año en el cual se da inicio a las clases hasta la llegada de la Navidad. Es una muy linda película, por supuesto que está inspirada en todos los dibujos, en todas las historietas de Quino, así que es una muy linda película que les recomiendo también, si no la han visto, la pueden encontrar en Cinear o si no está gratuita en YouTube. Otra noticia bastante interesante que tiene que ver con el mundo de la televisión en este caso, estuvimos hablando ya últimamente en lo que es las series de Netflix y todo lo que está generando de contenidos Netflix, y una noticia muy particular que se dio hace unas horas, tiene que ver con Sabrina. ¿Vieron la Sabrina la Bruja Adolescente? La nueva serie que salió de Sabrina. Fue un éxito impresionante. Es un éxito impresionante la serie. Y así, con una velocidad tan increíble como pocas veces se vio en la productora Netflix, ya se confirmó la segunda parte de la saga, de la serie de Sabrina. Ya se confirmó la fecha de estreno de Sabrina 2. Ya se confirmó el elenco nuevo de Sabrina 2, de los personajes nuevos que van a estar dentro de la serie. Y ya se terminó de filmar casi la segunda parte. Así que tenemos las noticias porque apenas ha pasado un mes desde que se estrenó en Netflix la primera temporada de las escalofriantes aventuras de Sabrina. Y la plataforma Netflix ya está preparando dos cosas. La segunda temporada y un especial de Navidad que van a estar estrenando pronto por Netflix para celebrar el éxito que está teniendo Sabrina así en su plataforma de streaming. A diferencia de la primera temporada que se estrenó con motivo de la celebración de Halloween en el mundo, y por supuesto ambientada también a Halloween la primera temporada, esta segunda tanda de capítulos de las escalofriantes aventuras de Sabrina van a llegar en la primavera en los Estados Unidos, o sea, el 5 de abril del 2019. Así que segunda temporada de Sabrina, para los que le haya gustado la primera, 5 de abril del año que viene estarán disponibles los nuevos capítulos de la segunda parte de Sabrina la Bruja Adolescente. Continuando con lo sucedido en el final de la primera temporada, Sabrina ya es una bruja y como tal tiene que volver a decidir qué hacer con su vida. Y esa va a ser principalmente la línea argumental de esta segunda parte de la historia de Sabrina. Además, en las próximas semanas se va a estrenar un especial de Navidad de Sabrina, que va a ser el especial de Navidad del año de Netflix. Así que veremos por qué rumbo narrativo va girando esta nueva historia navideña, en este caso de Sabrina la Bruja Adolescente. Nos estamos quedando ya sin tiempo, quedan tan solo 3 minutos de programa y vamos a dejar algunas noticias más que nos quedaron para mañana, porque tenemos algo sobre Guillermo del Toro, sobre Pinocho, algunas noticias bastante particulares sobre esta nueva adaptación de animación que va a estar dirigiendo Guillermo del Toro también para Netflix, y tenemos algunas noticias también del ámbito nacional, pero lo dejamos para mañana porque ahora hemos llegado al final de Hecho de Cine. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hoy, día lunes, me ha acompañado Carolina Harley en la operación técnica. Ahora se quedan con el regreso de Claudio Torres y Tarde para Excusas. Esto fue Hecho de Cine, porque el séptimo arte al fin encontró su lugar. Y como les digo siempre, vayan al cine, quédense en sus casas, si no, mirando alguna película, alguna serie, disfruten y debatan este hermoso arte. Nos volvemos a escuchar mañana a las 14 horas. Y antes de despedirme, me he olvidado de algo. Abran internet, www, si tienen ganas, hechodecine.wordpress.com. Allí todos los programas de Hecho de Cine van a estar para que puedan escucharlos en cualquier momento, cualquier día, aquí, por supuesto, por internet. hechodecine.wordpress.com. Próximamente, directamente, hechodecine.com. Por ahora, wordpress.com. Así que nos volvemos a escuchar mañana a las 14 horas aquí por Radio La Azotea. Chau.